Hola, buen día, ¿cómo están? Nosotras somos las que estamos a cargo de la organización de la Peña Folclórica que se va a hacer el sábado 18 en la cancha del barrio América. La idea de la Peña Folclórica es recaudar fondos para el arreglo de las sedes, porque realmente venimos de una sede que están en la sede del 25, está en su completo abandono, por lo que necesitamos refaccionarla cuanto antes para que se pueda dar una mejor utilidad a lo que son talleres y o cursos de emprendimientos, o darle un buen espacio, una buena utilidad al lugar para que los vecinos puedan sumarse e interactuar con nosotros de esta manera, que los vecinos puedan incluirse en lo que son las dos sedes. Lo que tenemos la sede del 20 de junio es un lugar que está deteriorado, por eso es lo que estamos con el tema de la peña. El día de la peña vamos a tener lo que va a ser en la Junta Vecinal del Barrio América funcionando como buffet, en donde vamos a vender comida, vamos a vender comidas de acorde a la fecha, lo que son tortas, cosas dulces, y a la noche vamos a vender todo lo que es choripanes, pizzas, empanadas y demás. Estaría bueno que se sumen todos los que están escuchando, y los que son vecinos del barrio, también estaría bueno que se sumen a lo que va a ser un evento muy lindo. Y aparte también justamente es para recaudar para el barrio mismo también, ¿no? Claro, nosotros veníamos trabajando en el barrio en lo que es, mira, la comisión de nosotros somos, la mayoría son todos jóvenes, y la mayoría de nosotros no tiene un trabajo estable o fijo a lo que veníamos laburando en el barrio a honores. Pero por ahí se nos hizo un poco costoso el tema este de hacernos cargo de la sede, que hay que hacerle muchos arreglos, que es muy costoso. El tema de lo que es electricidad, el tema de lo que es arreglar el techo, son cuestiones que no podemos arreglarla de nuestros bolsillos, y también el tema de gestión por ahí tarda un poco, a lo que Esto es lo que te iba a consultar también, ¿qué tipo de comunicación han tenido con el municipio y con los demás entes para saber cómo solucionar estas cosas, para no llegar tampoco siempre a la instancia de tener que hacer un evento? Más allá de que están buenísimos los eventos, que la gente se acerque, y esto justamente que también es baile, es comida, es algo lindo, pero que se hace con un objetivo que quizás no tendría que existir, ¿no? Particularmente lo del evento salió de nosotros, fuera de lo que es la Junta Vecinal. Porque antes de nosotros estar en la Junta Vecinal veníamos haciendo estos eventos, pero también a honores a lo que podíamos hacer nosotros, porque nosotros somos un grupo de amigos y se nos dio la posibilidad de hoy en día estar en lo que es la comisión. Pero el tema del evento, también, además de fue para la sede, fue para el arreglo de la sede, es porque también nosotros hace poco que estamos en lo que es la Junta Vecinal, cuando entramos, después de entrar estuvimos un poco en pausa porque por problemas gestiones, y recién en noviembre pudimos asumir con su totalidad. A lo que entendimos que el tema administrativo, el tema municipal administrativo, tarda un poco, y por ahí a nosotros, como la mayoría, como te decía, no tenemos empleos, pero también tenemos ganas de hacer. Entonces también eso de esperar al que municipalidad venga o nos pueda dar la mano que nosotros necesitamos, la gran mano que nosotros necesitamos, optamos por esto, por laburar y conseguirlo por nuestros propios méritos. Sí, municipio nos ayuda en lo que puede y en lo que se gestiona lo pronto posible, pero sí optamos siempre por laburar y hacerlo laburando. Además de esta peña que están organizando para, y repetime también esto bien, se va a estar realizando acá mismo, al lado de lo que es la sede de la Junta Vecinal, este sábado, ¿no? Este sábado 18 de marzo, en la canchita del Barrio América, vamos a poner un escenario y van a haber muchas sorpresas. Lo que también era una idea de la peña era presentar las sorpresas que tenemos para los vecinos, para con los vecinos, e inaugurar lo que es la sorpresa con la peña folclórica, también darle esa noticia a los vecinos. Bárbaro, entonces están todas invitados. Y comentarme también, ya que estamos, los talleres que arrancaron esta semana acá también en la Junta Vecinal. En marzo arrancaron los talleres, que son talleres recreativos. Optamos más por anclarnos por lo que es el taller recreativo, porque en el barrio hay muchos niños, hay muchos adolescentes que por ahí no tienen el espacio como para decir voy y aprendo, o no hay un lugar donde digan voy y hago gratuitamente. Por ahí las posibilidades de los chicos del barrio no es la misma que otros barrios, no estamos tan allegados a las diferentes oportunidades, así que lo que estamos haciendo es meter talleres recreativos para que los niños puedan venir a lo que son danzas contemporáneas, que fue lo que más nos llamó la atención, la danza contemporánea. Y después está taller de reciclaje, está folclore, que también los chicos del taller de folclore se van a presentar en la peña también, con el grupo de adultos y el grupo de niños, van a presentar sus bailes ahí en lo que es la peña folclórica. Después vamos a incorporar lo que es guitarra, piano. En abril se va a incorporar lo que es el taller de lenguaje inclusivo, en este caso es lenguaje de señas. Lo vamos a presentar en abril, lo vamos a alargar en abril, junto con el taller de reggaetón. También tenemos planeado en abril largar lo que es la escuelita de fútbol. Así que la idea de los talleres es abarcar todo lo que sea el mayor tiempo posible de la sede en lo que son talleres para que los niños del barrio puedan aprovechar. No del barrio, sino de los diferentes puntos de la ciudad. Muy bien, bueno, buenísimo entonces. Un montón de actividades programadas para el inicio de este año.